Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de cuida tus vestiduras. Cuando hablamos de vestiduras, el vestido es la ropa que cubre el cuerpo de una persona. Por otro lado, el vestido, la vestimenta, identifica también a una persona. Se viste de acuerdo a su cultura, su carácter, sus gustos, su costumbre. Y si analizamos ahora espiritualmente qué representa la vestidura de una persona, tiene relación con cómo Dios te ve espiritualmente. ¿Tienes vestiduras limpias? ¿Estás vestido de Jesucristo? ¿Estás en Jesús? ¿Tienes el carácter de Jesús? ¿Su forma de pensar, de actuar? ¿Los frutos de su amado Espíritu en tu vida? Cuando hablamos entonces de cuida tus vestiduras, nos estamos refiriendo a esa vestidura espiritual. ¿Cómo estás espiritualmente a los ojos de Dios? Recordemos que en el principio Adán y Eva oyeron a la serpiente, comieron del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, traicionaron a nuestro Padre Celestial. Y a partir de ese momento, el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo, a su propio antojo, a su propia voluntad. Y eso los separó de nuestro buen Padre Celestial. Espiritualmente quedaron desnudos. Por eso en Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice que Jehová, Dios, nuestro Abba Padre, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque esto representa que espiritualmente ellos quedaron desnudos, sin cobertura. Dios nos llama en este tiempo a quitarnos esas vestiduras del viejo hombre, su pecado y su forma de pensar con sus propios razonamientos, y vestirnos con esas vestiduras de Jesucristo, esas vestiduras de salvación que nos da nuestro amado Jesús. Comiendo de Él, de Jesucristo, que es el árbol de la vida, en Jesús tenemos vida, oímos su voz y le obedecemos. Y de esa manera, espiritualmente, tenemos vestiduras blancas, limpias ante Dios. Te ruego que cuides tus vestiduras. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el profeta Zacarías tiene una visión con el sumo sacerdote Josué. Recordemos que Josué y Zorobabel fueron llamados en ese tiempo a reedificar el templo. Y en esta visión, el profeta Zacarías declara respecto del sacerdote Josué. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, el acusador, estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el ángel de Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este, Josué, un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué está queriendo decir? El ángel de Jehová declara que Josué está siendo rescatado por Dios. Dios está haciendo misericordia de él. Porque si seguimos leyendo a continuación, declara: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, es decir, sucias. Y estaba delante del ángel. Y esto representa la condición espiritual, tanto de ese sacerdote Josué como del pueblo, vestido con vestiduras manchadas, manchadas con pecado, con malas actitudes, manchadas de maldad, de injusticia. Y si seguimos leyendo, dice: y habló el ángel de Jehová, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles a Josué, esas vestiduras sucias. Y a él le dijo, a Josué, el sacerdote: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, ropas limpias. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, un turbante limpio. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, Josué, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Al igual que Josué, nuestro buen Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha quitado esas ropas viles de pecado, de maldad, de injusticia, y nos ha dado vestiduras de salvación a través de Jesucristo, para que andemos limpios en su presencia, para que permanezcamos en Jesucristo, guardando su palabra, obedeciendo lo que Él nos pide. Jesucristo nos ha vestido con vestiduras de salvación. Eso lo declara Isaías 61, versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, en nuestro Abba Padre. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto nos quiere decir que nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos dio salvación, vestidos blancos, limpios, manto de justicia. Somos justificados por medio de Jesucristo. Él es nuestro Salvador, porque Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, nuestra falta de paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo pagó el precio. Él en su primera venida a este mundo vino como un siervo sufriente a pagar por nuestros pecados, a cargar nuestros pecados, nuestras rebeliones, para así sacarnos esas vestiduras viles y darnos ropa de salvación, vestiduras limpias. para que en Jesucristo tuviésemos salvación y vida eterna. Y dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 35, que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, los soldados, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué significa esto? Nuestro amado Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el santo y puro, cargó nuestros pecados y fue a una cruz, recibiendo humillaciones, golpes, latigazos, una corona de espinas, toda clase de humillación. Fue crucificado y repartieron sus vestidos. ¿Entiendes lo que Jesucristo hizo por ti? Fue humillado con desnudez. Estaba sin vestidos, sin vestidura. Él cargó tu pecado. Él lo llevó a la cruz para que tú tengas salvación en Él. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo hoy. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo, pedirle el perdón de tus pecados y recibirás el perdón y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Podrás confesar a Jesús como el Señor de tu vida y tu Salvador y tendrás vida eterna en Él. Y a partir de ahí debes caminar con Jesucristo, amándole, obedeciéndole, buscando su voluntad, orando al Padre en el nombre de Jesús, para que esas vestiduras que Jesucristo te dará, cuando rindas tu vida a Él, las mantengas limpias. No vuelvas a tu vida de pecado, sino que te mantengas en Jesucristo. De la misma forma, si tú ya eres cristiano, pero has ensuciado tus ropas con apatía, con desamor, con hipocresía, si has perdido ese amor por Dios, te ruego que te arrepientas, que ordenes tu vida, que renueves tu relación con Jesucristo el día de hoy. Es necesario cuidar las vestiduras, porque nuestro amado Jesucristo tiene unas vestiduras hermosas, limpias y puras, como el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1, lo declara en la transfiguración. Cuando Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, discípulos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Entiendes las vestiduras de nuestro amado Jesús? Esas son sus vestiduras, blancas, limpias, como la luz. Y Él quiere darte vestiduras blancas. Y Él quiere limpiarte. Que si has vivido una vida de hipocresía o de pecado, vayas a Jesucristo. A través de Él vayas al Padre y ordenes tu vida. Porque estamos en tiempos finales. No es tiempo para jugar a ser cristiano. Hay que ser cristiano de verdad. Nuestro amado Jesús quiere darte vestiduras limpias, vestiduras de salvación, de justicia, y que tú debes cuidar. Porque si vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1, nuestro amado Señor Jesucristo volvió a hablar en parábolas estas enseñanzas espirituales y dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esto representa a nuestro Padre Celestial, que ha llamado a todos aquellos que quieren creer en Jesús y que quieren ser parte de esa iglesia de Cristo y espiritualmente novia de Jesucristo, a participar de las bodas del Cordero, de estar con Jesús para siempre, ser salvos a través de Jesucristo. ¿Y qué hace nuestro Padre? Envió a sus siervos, profetas, pastores, evangelistas, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué es lo que sucede? Muchos que se dicen ser cristianos no quieren pagar el precio de mantener sus vestiduras limpias, de buscar a Jesucristo, de tener una relación diaria con nuestro Padre Celestial, orando en el nombre de Jesús, leyendo su palabra. Entonces, ellos no quieren realmente una relación personal, se conforman solo con religión. Entonces, aunque siervos de Dios, como en este caso a través de estos podcasts, te invita a tener una relación de comunión espiritual íntima con Él, con nuestro Padre, con Jesucristo. Pero muchos rechazan eso, solo quieren religión. Te ruego que no actúes así, porque a continuación dice: volvió a enviar a otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan a tener una relación de verdad con Jesucristo. Mas ellos, los convidados, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué quiere decir? Muchos que se dicen ser cristianos escuchan esta invitación a buscar a Jesús con todo el corazón, a darle a Dios el primer lugar en sus vidas, a dejar la hipocresía y buscarle de verdad. Y no lo aceptan. Se van a sus labores, a sus trabajos, a sus afanes, a sus deseos, sus negocios, sus anhelos, y no buscan a Jesucristo. Y muchas veces se ofenden, maltratan o menosprecian a aquellos que les dicen que es necesario conocer a Jesucristo de verdad. Tristemente, la iglesia en general está en apostasía, es decir, ha perdido el amor por Jesucristo. No quiere ir a tener un encuentro diario con Él. No quiere amar a Dios con todo su corazón. Solo quiere tiempo compartido, tiempo para sus deseos, anhelos, negocios, afanes, sueños, y solamente darle a Dios el domingo en la mañana o algún horario en la semana, algunas reuniones, y sería todo. Y Jesucristo pide que le des tu vida. Dios dice: Hijo mío, dame tu corazón, que yo sea el centro de tu vida cada día. Seguirás trabajando, estudiando, cumpliendo con tus responsabilidades, seguirás sujetándote a toda autoridad, dice Dios. Pero Dios dice que Él debe ser el primero en tu vida, cada día, en tu tiempo personal de búsqueda, de leer su palabra, de querer conocerle, de santificarte, de tomar decisiones, donde Jesucristo sea el primer amor en tu vida y a través de Jesús vayas al Padre. Eso es ser un cristiano de verdad. Y la iglesia actual no lo quiere entender. Solo quiere religión. Solo quiere una apariencia de relación. No están vestidos. Están con vestiduras viles, sucias, amando las cosas de este mundo. Los placeres temporales, los afanes, se ensucian. No le dan a Dios el primer lugar en sus vidas. Si seguimos leyendo esta parábola, dice que al oírlo el rey, darse cuenta de la actitud de estos convidados, dice, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué representa esto? Que en respuesta a la violencia, a la rebelión del mundo en general y a la apostasía de la iglesia, donde no ama a Dios, no ama a Jesucristo, no se santifica, trata con indiferencia al amado Espíritu Santo. Entonces, como resultado, Dios juzga con justicia, su presencia se aparta y se levanta la destrucción. Y esos son los tiempos que ya estamos comenzando a vivir. Tiempos de aflicción, tiempos de destrucción, con guerras, con violencia desatada, con maldad, con injusticia. Y en poco tiempo más comenzará la tribulación final. Esos 7 años finales, donde habrá dolor, aflicción, fruto de la actitud del ser humano, que ha decidido hacer su propia voluntad y menosprecia el amor de Dios, ha menospreciado a Jesús. Por lo tanto, la destrucción se levanta. Mas el amor de Dios es grande, porque si seguimos leyendo esta parábola, dice el rey, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y así es la gracia de Dios, invitando hoy a través de estos podcasts a que las personas vayan a Jesucristo y tengan una verdadera relación con Dios a través de Jesús, le amen y le obedezcan. Dios es bueno. Y en este tiempo final, muchos conocerán a Jesús. Y durante la tribulación que comenzará, en medio del dolor, de la aflicción, muchos irán a Jesucristo. La aflicción los moverá a buscar a Dios. Dios tendrá compasión de muchos. Y Jesucristo quiere salvar a las personas. Quiere darles las vestiduras de salvación, de justicia. Ahora bien, si seguimos leyendo, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Un hombre que no estaba vestido adecuadamente. Recuerda que Jesucristo te da esa vestidura. Recuerda que Jesucristo es tu justicia, mas tú debes cuidar esa vestidura y debes mantenerla limpia. Si pecas, te arrepientes, pides al Padre perdón en el nombre de Jesucristo y recibirás el perdón y la gracia de Jesús y debes apartarte del pecado, santificarte, mantenerte limpio. No puedes engañar a Dios. Debes santificarte, tener una relación diaria con Dios. Si no, serás un hipócrita más que dice estar vestido, pero que no lo está, como es este caso. Entonces, ¿qué dijo el rey a continuación? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas este hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta enseñanza espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo busca que entiendas que Él te da las vestiduras de salvación. Él pagó el precio por ti. Él es tu justicia. Y tú te vistes de esa vestidura. Y es tu deber permanecer limpio, permanecer en Jesucristo, no actuar como un hipócrita, sino rendir cada día tu vida a Jesús. Por eso nuestro amado Jesucristo dijo que son pocos los que se salvan, porque son pocos los que luchan, los que realmente quieren conocer a Jesús. La gente en general y mucha iglesia cristiana en general solo quiere religiosidad, no le rinden el corazón por completo a Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, dijo: me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. ¿Entiendes lo que es con todo? 100%. Todo tu deseo, toda tu lucha, todo tu anhelo. Jesucristo lo dijo: si alguno pierde su vida por causa de mí, entonces hallará, tendrá vida en él. Nuestro amado Jesús quiere que tú rindas tu vida, que seas su discípulo, no un simpatizante. Él quiere que estés vestido con las vestiduras de salvación y que las mantengas limpias. Gran parte de la iglesia cristiana sufrirá mucho en el tiempo final que se aproxima, porque no se ha preparado, no está limpia. Te ruego que despiertes hoy, te ruego que te prepares hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú debes despojarte de tu antigua manera de vivir y de pensar, ese viejo hombre, y ser revestido con el nuevo, con Jesucristo, pensando como Él, viviendo para Jesús. Es tiempo que despiertes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gran parte de la iglesia cristiana duerme, se deja llevar por lo que este mundo le ofrece, por los afanes de este mundo, los placeres de este mundo, y no busca a Jesucristo, no vela, no es sobria, no pone límites a las cosas. Se entrega sencillamente a las cosas temporales. Te ruego que despiertes, que seas un cristiano con vestiduras limpias. Porque si seguimos leyendo, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Vuelve a insistir en la palabra sobrio. Te apartas del pecado, te santificas y pones límites a los afanes, a los disfrutes temporales. Eres sobrio, no te entregas al vino embriagador de este mundo. Jesús lo dijo, cuida que tu corazón no se cargue de glotonería ni de las cosas temporales, disfrutes o placeres. Cuida que tu corazón no siga ese camino del hedonismo, de buscar el placer, el disfrute de las cosas de este mundo. Sé sobrio, dale tu corazón a Jesucristo. Porque si seguimos leyendo, dice, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vístete con esa coraza de fe, tu confianza en Jesús. Eres salvo. Jesucristo te dio esas vestiduras de salvación. Eres propiedad de Jesús y tienes la fe que nada te separará de Él. Amas a Jesucristo, amas al Padre. Y fruto de eso, le crees y le obedeces. Y tú solo debes permanecer en Él, manteniéndote limpio y velando. Estamos en ese tiempo final y se acerca el tiempo de tribulación. Esos últimos 7 años finales y las guerras, las crisis económicas, los terremotos, los incendios, los desastres naturales serán aún peores. Los espíritus de las tinieblas cada día actuarán en forma aún mayor para engañar a las personas, para apartar sus corazones de Jesús. Serán 7 años terribles. Se acerca ese tiempo. Y nuestro buen Padre Celestial, en medio de las cosas terribles que vendrán, a través de Jesús hará misericordia con muchos, salvará a muchas personas, purificará a muchos cristianos. Pero será un tiempo de tribulación terrible y todo empeorará cuando a la mitad de la tribulación se levante el anticristo y será un perseguidor de la iglesia cristiana. Serán tiempos difíciles, tiempos de angustia. Por eso te ruego que despiertes hoy, que tomes hoy las determinaciones de limpiar tus vestiduras. Nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 en adelante, le habla a la iglesia de Sardis y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, le habla a esta iglesia que representa a todas esas iglesias cristianas que aparentemente están sanas espiritualmente, pero que están muertas en su relación con Jesucristo. No le aman, no le buscan de verdad, solo son apariencia. ¿Y qué le dice a continuación? Sé vigilante, despierta, iglesia, y afirma las otras cosas que están para morir. Fortalece lo poco que te queda, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesucristo le dice, tus acciones no cumplen con los requisitos de ser una iglesia fiel. Recuerda que Jesucristo es quien te da esas vestiduras de salvación y tú las debes cuidar y tú las debes mantener limpias en Jesús, con tu relación diaria. Si no, te ocurre lo que le pasa a esta iglesia, que espiritualmente comienza a morir. Y dice a continuación, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es lo que sucederá con muchas iglesias cristianas que están muertas espiritualmente. Entonces no disciernen lo que está ocurriendo en el mundo. No se están preparando para la venida de Jesucristo. Cuando comience la tribulación, será como un lazo que les va a caer y no tendrán entendimiento de nada, porque están espiritualmente muertas. Entonces Jesucristo les dice, recuerda lo que recibiste. Tienes que recuperar tu amor, tu pasión por mí, dice Jesús. Debes buscarlo, oír su voz para obedecerle, ordenar tu vida, cambiar tus prioridades. Sé como ese siervo prudente que espera a que su Señor regrese, porque aún hay siervos prudentes. Y eso dice a continuación nuestro amado Señor Jesús. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué nos dice nuestro amado Señor Jesucristo? Unas pocas personas no han manchado sus vestidos y andarán conmigo con sus vestidos blancos porque son dignos. Lo mismo que nuestro amado Jesús le dijo a Filadelfia, guardaste mi palabra, eres digna de escapar, digna. ¿Entiendes que ese es tu trabajo? Jesús te da las vestiduras de salvación y tú debes cuidarlas, mantenerlas limpias, santificándote, consagrándote a Dios a través de Jesucristo. Tú eres quien debes administrar tu vida espiritual, cuidar tu vida, dándole tu corazón a Jesucristo. Te ruego que despiertes hoy. Nuestro amado Jesucristo dice a continuación a la iglesia de Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, eternas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nuestro amado Jesucristo dice, es tu deber cuidar la salvación que te he dado con temor y con temblor, limpiándote, santificándote, dando a Dios el primer lugar en tu vida. Jesús te dio las vestiduras, cuídalas, límpiate cada día, permanece en Jesucristo para que no seas como esta iglesia de Sardis, que han manchado la gran mayoría sus vestiduras. O peor aún, como la iglesia de Laodicea, que en el mismo capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 16, Jesucristo le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia ya no tiene ni vestiduras. Está desnuda ante Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia materialista que vive de las riquezas de este mundo, que está pensando en las cosas temporales, que está buscando el éxito que este mundo ofrece. Y así tristemente está gran parte de la iglesia cristiana. Y Jesucristo dijo que esta clase de iglesia Él la va a vomitar. Y dice a continuación a esta iglesia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, purificación, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Iglesia de Laodicea, ve a Jesucristo, vuelve a vestirte para que no estés desnuda, iglesia, a los ojos de Dios. Te ruego que despiertes, que no actúes como estas iglesias que están muertas espiritualmente, que se han entregado a las cosas temporales, a las riquezas de este mundo, a los afanes de este mundo. Te ruego que veles. Muchos se van a limpiar en medio del dolor, en medio de la aflicción, de la tribulación que comenzará en poco tiempo más. De hecho, así lo declara la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En medio de la tribulación que vendrá, del dolor, de la crisis, de guerras, de hambre, de la destrucción, de la persecución del anticristo, muchos limpiarán sus ropas, se santificarán yendo a Jesucristo, amarán a Jesús con todo su corazón, se arrepentirán de su antigua manera de vivir y de pensar y de actuar, y le darán a Jesucristo el primer lugar en sus vidas. Mas yo te ruego que no sea necesario que tengas que sufrir las cosas que van a venir en este tiempo final para que despiertes. Te ruego que seas sabio, seas agradecido con Jesús y vayas hoy a Jesucristo para que permanezcas en Jesús estos próximos años, santificándote, dándole a Dios el primer lugar en tu vida, leyendo su palabra, la Biblia, orando cada día, amándole, buscándole, obedeciéndole, para que de esa forma tus vestiduras estén limpias hoy, estés escondido en Jesucristo, y así se cumpla esa promesa que Jesús dio a la iglesia fiel, de que por cuanto amas a Jesús, y le obedeces, serás protegido, protegida en este tiempo final de destrucción que vendrá. Que tengas esas vestiduras blancas para que seas digno de escapar de esta hora de la prueba. Estamos en ese tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación. Nuestro amado Jesucristo, al final de esos 7 años, volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su segunda venida nos arrebatará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. Y esperaremos a nuestro amado Jesús en las nubes. Y estaremos para siempre con Él. Y a continuación, nuestro amado Señor Jesucristo vendrá a hacer justicia en este mundo. Destruirá al anticristo, a la maldad, y juzgará a las naciones. Y comenzará su reino, el milenio. Y nosotros como iglesia participaremos de las bodas del Cordero, esa boda espiritual que representa la unión de Jesús con su iglesia, que se ha preparado, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante. Dice que llegaron las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, Jesucristo te da esas vestiduras blancas, limpias, de lino fino y resplandeciente. Y tú las cuidas, tú te preparas con obediencia, buscando la voluntad de Dios a través de Jesucristo y obedeciéndole, apartándote del pecado, santificándote, siendo sobrio, teniendo una vida donde Jesucristo es el Señor de tu vida, donde Dios es tu primer amor y lo amas con todo tu ser y tienes una vida cristiana de verdad. Y el Espíritu Santo te guiará. Pedirás al Padre en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te dirija. Y el amado Espíritu Santo te guiará y obedecerás. Estarás vestido, preparado para estar con Jesucristo para siempre. Nuestro amado Jesús nos da las vestiduras de salvación, de justicia. Y tú eres responsable de cuidar esas vestiduras, mantenerlas limpias, resplandecientes, obedeciendo a Jesucristo, amándole, haciendo su voluntad, permaneciendo en Jesús y a través de Jesucristo, amando y obedeciendo al Padre, a nuestro Padre Celestial. De esa manera hallarás gracia para con Dios a través de Jesucristo y serás guardado en medio de las cosas que vendrán. Cuida tus vestiduras. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador.